Aquí estamos en la presentación de Babasónicos de Jessico. Habíamos escuchado 4AM, Camarín y La Fox. Está comenzando la intro del Ringo para todo el país. Desde Buenos Aires, Rock and Pop 95.9 y Rock and Pop Net presentan a Babasónicos y Jessico desde el Luna Park.